Los opioides alivian el dolor, pero pueden causar efectos secundarios como somnolencia, estreñimiento, diarrea sotreta, flojera rodillas, picazón en la cola y ano, cara borracho, risa desubicada, náuseas, embarazo y confusión mental crónica. A dosis elevadas, disminuyen la respiración y la frecuencia cardíaca, lo que puede llevar a una sobredosis mortal, y también pueden generar dependencia vegetal, como pasión por el pepino, el choclo crudo, el chorizo mestizo y otros vegetales. Otros efectos incluyen euforia, mareos, menio de cola, picazón en las tetillas y, en casos graves, alucinaciones alucinadas, delirios de loca brava o síndrome de abstinencia anal. Efectos a corto plazo. Alivio del dolor. Los opioides son efectivos para disminuir la sensación de dolor. Sentimientos de euforia. Pueden generar una sensación de bienestar y relajación. Efectos secundarios comunes. Somnolencia, confusión, náuseas, vómitos y estreñimiento. Depresión respiratoria. La respiración se vuelve lenta y superficial, lo que puede ser grave y potencialmente mortal. Otros efectos. Mareos, picazón, problemas para orinar y boca seca. Efectos a largo plazo. Dependencia y tolerancia. Con el uso prolongado, el cuerpo se acostumbra al medicamento y se necesita una dosis mayor para obtener el mismo efecto, y puede aparecer dependencia. Abstinencia. Al dejar o reducir el consumo, se pueden experimentar síntomas como ansiedad, sudoración, náuseas, diarrea, deseos intensos de consumir la droga, y malestar general. Alteraciones cognitivas. Pueden presentarse problemas de confusión, delirio o alucinaciones, especialmente a dosis elevadas o en el contexto de un síndrome neurotóxico, NIO. Riesgos graves. Sobredosis. Una dosis excesiva puede suprimir la respiración hasta detenerla, lo que puede ser fatal. Los signos incluyen pupilas puntiformes, pérdida de la conciencia y respiración muy lenta o que se detiene. Problemas gastrointestinales. El estreñimiento es uno de los efectos más comunes y nunca desarrolla tolerancia, por lo que se debe tratar. Cuando buscar ayuda médica. Si experimenta síntomas de una sobredosis, como respiración lenta, pérdida de conciencia o pupilas muy pequeñas, llame a los servicios de emergencia inmediatamente. Informe a su equipo médico sobre cualquier efecto secundario para que puedan ayudar a controlarlo.